queriendo ella ama el silencio. Nadie se imagina que está sufriendo al ver imposible su amor secreto. Ella vive enamorada, se muere por él y él no sabe nada. Ella todo lo que siente quisiera gritarlo, pero no se atreve. Ella le pide a Dios, pide que lo borre de su pensamiento o que le dé su amor. Feliz porque sea un rato al estar allí cerca de su amado.